que está en alguna parte del mundo que necesita una persona como nosotros y que nosotros necesitamos tanto. Alguien que te ayude a vibrar con alegría, con amor. Esa media naranja que piense igual, no igual, porque eso es un error enorme, pensar que la persona tiene que pensar igual, sino que respete nuestros pensamientos. Que nos quiera por como somos, que nos elija de la manera en que somos y que nosotros aceptemos y disfrutemos la manera en que él es o ella es, si es hombre. Que en realidad sepas encontrar el amor bendito de decir estoy con alguien que me acepta, me respeta, me valora, me ayuda a tener el camino abierto, me da luz ante cualquier oscuridad, mía propia o de terceros, porque a veces las oscuridades vienen de lo profundo de nuestro corazón, vienen de nuestros miedos, vienen de nuestra situación personal no resuelta, vienen de tantos lugares que ni siquiera sé, la lista es muy larga de dónde vienen las oscuridades. Y el amor ilumina todo, todo a su paso. Pero yo no hablo del enamoramiento de los primeros días o de los primeros meses. Hablo del amor, de ese que se cultiva porque querés estar al lado de esa persona. Ese que se cultiva con esperanza, con fe, con que todo lo malo puede pasar y que todo lo bueno está por venir. Ese amor que uno relige cada día de su vida. Hoy en día las parejas están muy presionadas por todo. Es muy difícil, siempre fue difícil armar una relación y sostenerla en el tiempo, porque hay muchos factores que desestabilizan. Pero el único factor que no desestabiliza una relación es el amor. Cuando hay amor, cuando se cultiva el respeto, cuando se cultiva ese amor, todos los días de nuestra vida van a ser mejores. Aunque te enojes, aunque esa noche o este día o esta tarde hayas tenido un mal día, una mala tarde, una mala noche, aunque tengas ganas de pegarle una patada a la cabeza porque la convivencia es así, pero cuando hay verdadero amor esas ganas se mitigan. Cuando hay humor en una relación, el humor se los aconsejo, se los pido. Alegría, humor para todo en la vida, para la pareja, para el trato con los hijos, para el trabajo. Cuando yo me tomo la vida con humor, le pongo ese tinte de luz y de alegría, no digo con humor ácido, porque el humor ácido lastima. La ironía lastima. La ironía termina pegando en alguna parte que al otro le duele. La ironía es una manera ácida de decir las cosas. A veces me escondo detrás del humor para lastimar. Hablo del humor, hablo de poder reírme de mis errores, de mi enojo, de poder reírme de una situación que viene atravesada, de poder darme cuenta que cuando hay amor todo se puede resolver. Yo les conté hace un tiempo atrás la imagen que a mí me había quedado muy, pero muy grabada de unas fotos que tenía el que hoy es nuestro Papa Francisco en su escritorio sobre un chico que había sido muy deteriorado por el Paco, estaba destruido, su cuerpo era tremendamente golpeado, lacerado, oscuro, y la foto de su recuperación. Si yo te ponía primero la de su recuperación y la otra después, vos me podías decir, ves, mirá qué lindo chico, qué bien que está, qué entero se lo veía y mirá cómo quedó. Pero la secuencia era inversa. El chico había estado en el infierno más profundo y con amor, con trabajo amoroso de la gente que se ocupa de estas cosas, de sacar a los chicos de la calle, de ayudarlos a trabajar, de sacarlos de la droga, tantos lugares que hay que se ocupan de eso con amor, dándole fe, dándole esperanza, era un ser renovado. Así que no me digas, no te quiero escuchar, ni quiero que pienses, no se puede, a mí no me toca. No quiero que digas, ya no tienes salvación. Todo lo que está vivo en el universo se puede rescatar. El amor cambia situaciones tremendas en la vida. Pero hablo del amor, no el de la boca para afuera, no del latiguillo que usan algunas personas, sobre todo en campaña política, no del amor a la humanidad o a las personas con una sonrisa y con dulzura cuando me los quiero comer crudos. Hablo del amor del corazón, hablo del amor cotidiano, hablo del ejemplo, del ejemplo del amor. Hablo de querer a nuestros seres queridos con ese amor puro de saber que los voy a poder ayudar y que voy a poder yo cambiar también. El amor sana, dignifica y purifica a las dos partes. Esto es el famoso, que ahora lo el otro día en una serie lo estaban pasando por la publicidad, ese famoso cuento que el original es un cuento indio, que había un abuelo sentado bajo un enorme algarrobo con sus dos nietos, y los dos, y de golpe el abuelo se toma el pecho y los dos le preguntan: pero abuelo, ¿qué te pasa? Y el abuelo dice: tengo dos lobos en mi corazón que se están peleando. ¿Y quién va a ganar, abuelo? ¿Cómo son? Uno es bueno y uno es malo. ¿Y quién va a ganar? Y va a ganar el que yo alimente. En nuestro corazón, en nuestra cabeza, están los dos lobos, el bueno y el malo. Las dos actitudes, la buena y la mala. Está nuestro ego luchando con nuestra voluntad. ¿Y qué va a ganar? Lo que yo alimente. Si yo alimento el amor, si yo alimento la perseverancia, si yo alimento el humor, si yo alimento la buena voluntad, va a ganar eso. Si yo alimento el rencor, el enojo, el no voy a poder, el nada va a cambiar. El opuesto al amor, el desamor. ¿Para qué lo voy a querer si él no me quiere? ¿Para qué me voy a esforzar en decirle cosas lindas si él no me las dice? ¿Para qué voy a estar preparándole una buena comida si él no me quiere? El ángel del amor está en cada minuto de tu vida. Lo tenés que cultivar vos. Somos nosotros los que elegimos. Yo amo a alguien. Y si ese alguien no me ama, Dios te va a dar las señales para que puedas encontrar a alguien que te ame a vos. De la misma manera, con la misma fuerza. Pero las personas que someten sus sentimientos, las personas que delimitan sus sentimientos, las personas que dejan que la bronca, el enojo, el resentimiento les gane, van a vibrar de tal manera que van a encontrar personas así en su camino. Así que hoy vino a nosotros este bendito ángel del amor, del cual también seguramente este próximo sábado, ahí nomás a unas horas estamos de encontrarnos, va a aparecer. Porque siempre los ángeles, que cuando aparecen y cuando están a nuestro alrededor mostrándonos cuídate, amate, respetate, están presentes. Siempre, todas las cosas amorosas y luminosas de nuestra vida vienen guiadas y acompañadas de los espíritus puros de los ángeles. Las otras vienen de la oscuridad, que la alimentás con tus miedos, con tu no puedo, con tu falta de amor por vos mismo, con tu falta de respeto por tu cuerpo, por tu corazón, por tus pensamientos, por respetar lo que querés por sobre lo que tenés que hacer. Y cuando uno lo hace desde el lugar más puro, que es la oración, lo que uno quiere, tiene y puede es amor puro, amor verdadero, amor sanador. Este sábado a las 4 de la tarde nos vamos a encontrar en el barrio de Belgrano. Tenés que llamar para conseguir la dirección y necesito la confirmación de tu presencia. Nos es mucho más sencillo cuando están las personas anotadas. Bueno, nos vamos a encontrar para vivenciar un taller donde los ángeles nos van a acompañar para que podamos vivir cada día con armonía, sanación y protección. Obviamente, para que haya armonía, sanación y protección, tiene que haber amor, tiene que haber comunicación. Vivir cada día con fortaleza. Seguro que los ángeles nos estarán guiando para realizar el camino correcto. Mirando el pasado para aprender de lo vivido y soltar las angustias, los miedos, las cargas negativas. Mirando hacia el futuro para proyectar, pero sin dejar que nos gane la ansiedad, los miedos, la desestabilización. Con herramientas sencillas veremos cómo cada día tiene su meta. ¿Cómo puedo ir avanzando de un paso a la vez, sin dejar el aprendizaje vivido y sin dejar mis proyectos y sueños de lado? Aquí y ahora es el tiempo presente. Ayer es pasado y mañana es el porvenir. El estrés, el miedo, la angustia, vienen de vivir a las corridas sin darnos cuenta de dónde estamos parados, aquí y ahora. Y yo los espero en este taller que es muy intenso, con herramientas para poder limpiar y purificar el pasado, para que nos quede como base y como cimiento y como aprendizaje, y para poder proyectar el futuro. Y cuando yo digo un paso a la vez, aunque corras porque tenés fuerza y porque te va bien, estás dando un paso a la vez. Uno no corre saltando con dos pies juntos. Entonces, el ritmo del paso lo vas a ir pudiendo dar vos a medida que aprendas, sientas y vivencies que los ángeles están en tu camino. Estas herramientas claras, simples, sencillas, cotidianas. Aquí y ahora, me planto hoy para saber que ayer lo bueno y lo malo lo puedo purificar en mi mente y en mi corazón, lo puedo convertir en algo amoroso y armonioso. Y el futuro lo quiero así, lo quiero sano, lo quiero a mi lobo bueno adentro de mi corazón. Quiero mis pensamientos limpios, sanos, que no me enfermen, sino que me equilibren. Quiero sentirme una persona que evoluciona, y para evolucionar tengo las herramientas. Así que este sábado evolucionaremos de la mano de los ángeles. Evolucionar en todo, en los pequeños, en los grandes detalles de nuestra vida, en todo. Así que te espero este próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Tenés que anotarte llamándonos al 4789-9014. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Primero que nada, nos vamos hacia Barcelona. Allí nos están escuchando y acompañando, como siempre, Lucio, Lorena y después Sixto. Para ellos va el ángel de la fe. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Flavia de Campana, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Mañana será tarde, este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Para Julio Ernesto de Villa Adelina, el ángel de la verdad. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Rosa de Almirante Brown, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy, no dudes, él te ama, el amor no se puede ocultar, vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Para Estelita de Olivos y su hermosa familia, va el ángel de la confianza. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Lidia de Villa del Parque, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para María Rosa de Aedo y su familia, el ángel de la fe. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Noemí de Colegiales, el ángel de la verdad. Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. Para María Marta de Tigre, el ángel de la abundancia. y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Para Norma, entrena de Belgrano, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, no es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Romina, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Cristian, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Daniel de Flores, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Y para todos los que van a escuchar el programa de anoche, o más tarde, o mañana, o cuando sea, porque está grabado, va el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y decir las palabras en el momento indicado es pedir ayuda. Una de las cosas que nos confundimos es creer que tenemos que saber todo, que tenemos que ser científicos. Somos seres humanos que tenemos que aprender cada día a vivir, no a sobrevivir. El sobrevivir te reduce. Cuando yo decido sobrevivir, decido volar bajo. Cuando decido vivir, hago como Juan Salvador Gaviota, que se animó mucho más allá de la manada y pudo volar alto, y pudo elegir qué comer, y pudo elegir cómo vivir. A veces creemos que la vida es esto chiquitito que tenemos alrededor. Y verdaderamente nuestro mundo, por eso tanto miedo a veces, ¿no? Porque nuestro mundo nos empieza a ahogar. Pedile al ángel del amor que te haga quererte más, que te haga fortalecerte más, que te permita avanzar, que te acompañe cada día de tu vida y que te lleve de la mano por un mejor camino, por el camino del dar para poder recibir, por el camino de encontrarte con la gente que te ama y que te devuelva su afecto. Y como digo siempre, todo lo que uno da, vuelve. Esto no es un invento mío, esta es la ley de causa y efecto, la ley boomerang. Todas las palabras sagradas y sabias nos dicen que lo que damos lo recibimos. Entonces, si doy amor con alegría, si doy amor con bienestar, si doy amor con esperanza, ¿qué piensan que voy a recibir? Si yo tengo un ciruelo, no puedo esperar naranjas, voy a esperar ciruelas. Ahora, si quiero naranjas, siembro un naranjo. Y así sucesivamente en cada cosa de la vida, con paz, con esperanza y con sabiduría y sobre todo con amor. Si yo hoy le pido al ángel del amor que me haga tener una buena conversación con mi hijo, seguramente que mi conversación va a ser mucho mejor que si la hago desde la bronca, desde la preocupación, si le pido al ángel del amor que me reúna con mi mejor amiga y podamos charlar y compartir el momento, un momento lindo, seguro que va a ser mucho más lindo, mucho más intenso y mucho más profundo que si no pido ayuda. O que si a ella no le interesa venir o a mí no me interesa que venga. El ángel del amor le saca lustre a cada momento de tu vida. El ángel del amor le saca lustre a cada espacio de tu vida. Es una vida intensa y bien vivida. Bueno, yo los espero este sábado. A mí me da mucha ilusión encontrarnos en el taller que ahora hacemos una vez por mes. Ojalá vengan y me hagan compañía. ¡Chao! Hasta el martes, que tengan una hermosa vida, un hermoso día y que disfruten del ángel del amor. ¡Chao! En tus manos está el salud. Puede al cualquiera.